recordando el repaso de cada una. Mi santidad envuelve todo lo que veo. Mi santidad bendice al mundo. No hay nada que mi santidad no pueda hacer. Mi santidad es mi salvación. Soy bendito por ser un hijo de Dios.